Radio del Futuro. Un programa con buena gente. Una y un minuto de la mañana, seguimos aquí en Nacional Rock, en Diario del Futuro. Faltan 99 días para que comience Brasil 2014, para que comience la Copa del Mundo, aquello que todos estamos esperando. Y lo único que nos importa en esta vida, por lo menos por los próximos meses, pero anticipándonos a este evento de alcance mundial. Se llama Mundial. Claro. Okay. El señor Gustavo Sala nos va a traer... una vez más, la verdad de cada país que participa de esta Copa del Mundo, los secretos, la vida cultural, el trasfondo de cada nación que se dará cita en Brasil a partir del mes de junio. No podías haberlo dicho peor, es verdad, Nicolás, en esta sección que te alimenta, que te ilumina sobre las naciones que 32 países completan la grilla, el set list, el setup, el push up, el safe core. Bueno, que eso. Van a estar, sí. Exactamente esa, el listado completo de los países que integran, que son 32, y el que entró esta mañana. ¿Hoy? ¿Temprano? Hoy a las 7:45 se confirmó que va a estar participando como país habilitado Corea del Sur, en esta sección que se llama Países Mundiales y que te, como decía, cuenta algunas cosas acerca de cada nación. Pero Corea del Sur se había clasificado hace rato. Vos te callás que sos un careta del periodismo comunista. No sabés jugar a Diario del Futuro, fue ayer a las 7 de la mañana. También un país. Corea del Sur, que pertenece al continente asiático, ustedes saben que hay 6 continentes, la Antártida, Argentina y otros. ¿Y Mordor? Eso es la ficción. En este caso tiene que ver con la realidad y no con tu mundo de fantasía, cierto, Martín. Cierto, a ver, te pido que bajes un poco de ese pedestal de imaginación y vuelvas un poco a la realidad. Yo quiero saber si mi país clasificó para el Mundial. ¿Cuál? El que anunció ayer que se encontró entre Perú y Bolivia. Florencia, tu país, Florencia, no, pero es una casualidad. Pero es una pregunta. Están bien, todavía faltan un mes para decidir si hay países que todavía no se sabe. Pero bueno, Corea del Sur, cuyo nombre oficial es República Socialista Confederada Comunista de las Naciones Imperialistas Sionistas de la Unión Total Definitiva de Corea del Sur, es un país asiático que está creado por Philip Seymour Hoffman en 1014.000. ¿Lo creó? El abuelo, tatarabuelo. Ah, pero digo, dijo a partir de nada, lo el compró. El tatarabuelo de la... No, hay países que se generan de diferentes maneras. En este caso, era un gran galpón que tenía Philip Seymour Hoffman, el tatarabuelo del actor que lamentablemente falleció tropezado con una bolsa de marihuana. Otra cosa de la muerte. Que digan lo que quieran, como dijo Thalía. ¿Y qué tenía? ¿Un galpón vacío? Tenía un galpón vacío en el que iba a poner a sucursal de Frávega. Pero no arreglarlo con los dueños. Dijo, vamos a poner un país. Está haciendo falta un país. Y terminó... Y Frávegas hay mucho, claro. Aparte ya estaba... No había el coso. Así que realmente pusieron a Corea del Sur. Y así es como empezó en el año 1220 post-Cristo. ¿Sí? Okay. 1220 hace Andrés Calamaro. Adrián Jair Becker. Un país monorreligioso o plurreligioso tiene muchas religiones, entre, digamos, hay un 70% de católicos en Corea del Sur, ¿sí? Hay un 30% de budistas que adoran a Buda, hay un 10% de budinistas... No, pará, no me da los números, pará un poco. No me importa que vos no te den los números. Estos son los números de Corea y que no responden a los números occidentales. Porque acá tenemos... Tenemos un sistema sexagesimal. Es un sistema, sí... Ellos se van del 1 al 5523. Entonces esto puede funcionar. Hay budinistas, como te decía, que adoran al budín. Y hay budines también. Budinazos. Hay confucionistas que adoran a Confucio. Hay confundidos que se confunden porque no saben a quién adorar. Hay confucionistas que adoran al Kung Fu. Hay penalistas que adoran a los penales porque son muy fanáticos de la parte de los penales de fútbol. En la educación, es un país que marca tendencia. Vos sabés que hay... una escuela por niño. Una escuela por niño. Una escuela por niño. Eso es vanguardista. Es la vanguardia de la educación. En este país, después de Necochea, es el país con mayor índice de calidad en la educación. Porque hay cuatro. Hay muchísimos... La educación es privada. Ah, ok. Vale un huevo. Sí. Pero son los mejores universitarios que hay. Mira. Hay... Los mejores abogados son de Corea. Mira, ¿en serio? Los de Necochea, si no. Estinfales de Corea, por ejemplo. Ah, ¿sí? Joe Estefanolo de Corea. ¡Qué grande Joe! ¡Qué grande Joe Estefanolo! El abogado del diablo, Al Pacino de Corea. No, pero Al Pacino no era el abogado del diablo. Era Keanu Reeves el abogado coreano. ¿No viste que tiene los ojos medio achinados? Es verdad. Ahora que, después un poco se lo occidentalizaron para no quedar en evidencia. Pero bueno, porque... ¿Se esconden los coreanos? Sí, se esconden porque le tienen miedo a los argentinos que van y los cazan. Hay muchos argentinos, sobre todo Maradona y Manu Chao, que van y cazan coreanos para hacerse ese traje de armiño. Digo que hay una escuela por niño, porque sí, las niñas no tienen derecho a la educación. No. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Medida. Y a priori parecería que es un poco discriminatoria, pero si la pones un poco en perspectiva. Bueno. Porque la mujer en Corea no es como acá, que puede ir a votar, puede ir a comprar pan, puede ir a comprar un sex shop, un consolador, como el caso de Florencia. ¿Por qué? Pero no, porque, bueno, es una cuestión cultural que, ajá, hay que juzgarla con un poco de perspectiva histórica. Eso es siempre antes que una barrabasada. Bueno, perdón, barrabasada es matar a un chancho. Con una perspectiva histórica. La mujer en Corea, sí, no tiene derechos, como digo, como muy estamos mal acostumbrados a tenerlo. No acá hubo una Evita ahí, no hubo una referente una mujer Evita que haya... Pero ¿qué un pasó? Travesti. Una travesti. O sea, sí, ayer ya le dije, en Corea del las Sur, travestis son femeninas. En Corea del Sur, las travestis, como bien decís vos, son más importantes que los animales. Me parece muy bien. De hecho, dice que el mejor amigo del hombre es el travesti en Corea, y cada uno tiene, los usan en cuatro patas para que no vengan ladrones y los chamuscan. Pero entonces no son tan importantes. Impresentable. En las residencias de los grandes jerarcas en Corea dice, cuidado, travesti suelto. Y hay un travesti en cuatro patas que corre, le tira el trocito a Doggy y te come al ladrón sin no miramientos. Hay una comunidad LGTBI en... No, hay Lecatel, que es una compañía de electrodomésticos, claro, y de videos. Sí, bueno, okay. Bueno, como te decía, no tiene derecho, la mujer coreana, no tiene derecho a la educación, no tiene derecho al voto, no tiene derecho a la vestimenta. ¿Qué están en pelotas? ¿Andan todas en pelotas? Completamente desnudas. ¿Y en invierno? Se caga de frío. Muchas mueren. ¿Vos decís? El invierno más crudo del mundo es el de Corea. 60 grados bajo cero. Y el calor de verano se para, entonces se quedan sin mujeres en una temporada, nada más. Bueno, hay una superproducción de mujeres porque van muriendo, así como un dominó, que lo ponen uno al otro y van cayendo como hacía lo bestia. No existe la palabra violación. Obvio, no hay mujeres. Está todo permitido. Está todo permitido. Vos cuando entras a Corea... ¿Cómo entendí eso? Dice, está todo permitido. Es el eslogan con el que te reciben. Bien. Ustedes acá pues, se pueden callar a cualquiera, te lo dice el intendente, Shaun Sin-moon. Mientras te toquetea, digamos. La mujer no tiene... O sea, básicamente es una especie de animal sin horror, principios. Es horror. Una nación horrible donde la mujer no tiene soberanía. Es feo, digamos. Una pesadilla. Es mi pesadilla. Bueno, está escribiendo no mi pesadilla. No vas a Corea porque vos no durás 10 minutos. No. Te metes presa directamente. Por ejemplo, vos agarrás un diccionario coreano y tenés violeta, viola, violín, biodegradable, violación, se la pasan de largo. Porque el hombre... Sí, empieza con B corta igual que... En coreano hablan en español. Un hombre puede agarrar a cualquier mujer y hacerle el amor y la gente lo aplaude. Y la mujer no tiene conciencia de sus derechos, entonces es como un animal. Las mujeres dan a luz en la calle. Sí. Lo que genera grandes quilombos de tránsito porque se van acumulando bebés, los autos chocan. Y el bebé coreano nace muy duro. ¿Cómo? ¿Cómo que nace muy duro? 70 kilos. ¿Cómo? Nacen como si fueran de estatua prácticamente. Entonces, un auto pisa un bebé y se choca, el bebé queda intacto y el auto se desarma. Pero de los bebés después vienen los hombres, ¿o es otra cosa? No, después el bebé se va hablando. Lo que pasa es que el 70% de los bebés en Corea los mandan a la picadora de carne, no sirven. No. ¿Se alimentan con ellos? No, hacen muebles, hacen inodoros, hacen galletitas, hacen frutigram, hacen otros productos. Imagínate que las mujeres son tan violadas por los familiares, por el intendente, por Woody Allen, que los bebés nacen deformados. Un bebé coreano es prácticamente, no sabes si es una jirafa, un perro o un ser humano. Es el país con más imitadores de Elvis del mundo. Eso me lo puedo imaginar, ¿eh? Sí. Imitadores malos. Sí, y bueno, hay malos, hay buenos. Imagínate que dos de cada tres coreanos son imitadores de Elvis. Ok, ¿y eso lo aprenden en las escuelas universales? Sí, hay escuelas que la única carrera... hay tres carreras, abogacía, veterinario e imitador de Elvis. Son las tres más importantes y las únicas, por cierto. Hay una cantidad de música pop muy interesante. En este momento es la vanguardia de la electrónica y de la canción popular. Corea, con algunas figuras tenemos acá algunas canciones. A ver, mirá. ¿Hay canciones? Sí, tenemos acá Choi Win-woo, más conocido como El Polaco. Esta es la canción que está sonando ahora en Corea, en todas las discotecas de Corea. A ver, escuchamos. Pero esto se parece mucho. Son unos ladrones. ¿Qué es eso? Sí, lo dijo Martín Pérez, periodista de espectáculos. Se parece a El Oso de Mori, pero no. ¿No? Escuchá bien. Choi Min-ho. Pero me sé la letra, Sara. Tuyo. Tenemos coreanos y no sabemos. Otro artista coreano, una especie de Bob Dylan coreano, un trovador político, es Lin Jun-song, más conocido como El Zurdo. Escuchamos, por favor, una de las canciones emblemáticas. Un tipo que siempre fue el primero en electrificar en la flauta. El folk. Es un intelectual, claramente. Un intelectual, un bohemio. Esto un tipo se parece un poco a no Motorhead. No importa lo que se parece, me parece un huevo lo que se parezca. Estamos escuchando música tradicional coreana, viejo, se parece la voz. Qué convencido, es como que así. Pero ustedes, chicos, no saben escuchar más allá de lo que propone la lectura de la canción. Otro artista muy popular es Wosun, conocido como El Puto, por su clara tendencia a manotear el ganso de los amigos. Esta es una muy canción, tranquilo está El como Puto. Como todo hoy, puto, ¿eh? Le gusta la balada. No, una canción que prácticamente para hacer el amor y tener muchísimos hijos. Esta es una canción que podría cerrar esta... Es un temazo este de Ricky Martin. Bueno, Ricky Martin, mirá. Ricky Martin, Franco de Vita. ¿Quién carajo es? Franco de Vita, sí. Pero en este caso es el artista conocido como el coreano, como el puto coreano. Bueno, ya me estaba... King Woo-sung. Te emocionaste, se te escapó el libreto. Uno tiene una impronta periodística que mantener, pero estas baladas te relajan un poco el corazón. Así que bueno, con esto nos vamos despidiendo porque Corea es un país, te podría decir que es el principal productor de lechuga del mundo, es el país con mayores proveedores de lágrimas del mundo. Ajá. Sí. Tiene los oretes con mejor olor de Latinoamérica. Ajá. Porque ahora, también hoy a la tarde, lo consideraron país latinoamericano. Yo creo que te vas a ganar una acusación del INADI porque el puto se parece mucho a Ricky Martin. Bueno, el puto se parece a quien quiera. Lo de latinoamericano me dejó... Sí, tiene que ver con un deseo del comandante Hugo Chávez. ¿Qué pasó con el mundial? Escuchame. Hugo Chávez tenía un papá brasilero y un papá coreano. Y el papa es argentino, está claro, ¿eh? Papá Bergoglio Gratón Francisco es, por supuesto, no que es argentino. No hablo nada de la selección coreana, de cómo va a ser su desempeño en el mundial. Países mundiales, espero haberles contado y espero haberlos iluminado con su ignorancia característica y los oyentes que están del otro lado, a María, todo lo demás. ¿Te lo sabes? Grande, alguna María debe haber, algún Carlos, un Rudolfo, como la Coca-Cola Cero, que te toca, a mí me tocó Lucas. Lucas Garófalo. No sé, es verdad. Lucas, te agradecemos muchísimo por tu aporte en la columna del día de hoy. Gracias, sé que vamos. Fue muy, muy valioso.